llegué lentamente a tu puerta. Dudé un poco antes de llamar. No quería que me vieras temblando de ansiedad. Es que tuve que elegir entre perder mi libertad o vivir esta aventura, este amor, esta locura. Tal vez no hace tanto tiempo nadie podía imaginar a este loco fantasma que todas las noches recorría la ciudad, buscando un amor trasnochado que hoy esté aquí a tu lado, invitándote a su vida para que cures las heridas. Y aquí estoy, he venido a llevarte conmigo, y mi cama será tu amigo, dentro de ella estaré yo. Oh, aquí estoy, dame un beso y prepara la ropa, siento que se me seca la boca y quiero beber. Un amor trasnochado que hoy esté aquí a tu lado.